Periodismo Turno Mañana. 8:58, 8:59 ahora. Saludamos a Juan Carlos Paso. Juan Carlos, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Juan Carlos, uno de los ganadores de las PASO del domingo pasado, se impuso ahí en la interna del Frente Progresista con Luis Solana. ¿Qué análisis hace a 48 horas del acto, Juan Carlos? Bueno, nosotros teníamos las PASO como uno de los pilares de nuestra conformación. Hicimos un frente muy sobre la hora del acto eleccionario y sabíamos que teníamos dos condimentos que nos iban a dar elementos importantes. Uno de ellos era que hacíamos un frente con una afinidad ideológica, eso nos iba a permitir transitar mucho tiempo, y el otro elemento era que no nos íbamos a poner a discutir quién era candidato, sino lo importante era que la gente nos organizara en el mecanismo electoral que fija la ley. Por lo tanto, así lo hicimos, tuvimos una campaña muy buena en el sentido de que nuestro frente no tuvo agresiones, palabras con segundas intenciones, y bueno, cada voto que juntó cada uno forma parte de la visibilidad que le quisimos dar al frente. General Pico fue un lugar donde el frente tuvo una visibilidad electoral importante y eso generó que yo sea quien encabece la lista de candidatos. Bueno, y ahora tenemos el desafío que nos propusimos en esta nueva etapa que comienza una nueva campaña electoral con una reducción importante de candidatos. Las principales fuerzas han quedado con su candidato naturalmente y el resto de las fuerzas políticas asumimos el desafío de dar la batalla. Nosotros aspiramos a ser la tercera banca que octubre genere desde La Pampa para el Congreso Nacional, ¿no? Apostando a eso, a hacer, a alcanzar la tercera banca, ya hay declaraciones suyas diciendo que es el radical que quedó en campaña. ¿Quiere tener el voto de la UCR que se ha quedado sin candidatos? Bueno, el voto es de los ciudadanos. Lo que sí es cierto es que soy el radical que quedó en campaña. Porque nadie puede negar que provengo del radicalismo, que tengo una historia radical, que pienso cómo es el radicalismo desde mi punto de vista en su estado más puro. Y bueno, creo que esto que le ha ocurrido al radicalismo, que es desde el año 83 la primera vez que el radicalismo no encabeza una lista parlamentaria, no tiene que ver con una desinteligencia en la última campaña, con un resultado electoral, tiene que ver, es la consecuencia de tener una coalición inadecuada, en donde naturalmente el PRO, que es la fuerza política que gobierna, va a ser la dueña de todos los beneficios de la coalición y el radicalismo va a ser el destinatario de todos los fracasos. Y ese es el resultado que asomó el domingo y lo que viene para adelante. Yo soy un radical que convoco a la resistencia de las ideas, digamos, ¿no? Y lo vamos a hacer desde el lugar que nos toca hacerlo. El desafío que tenemos por delante es muy fuerte. Va a haber un representante del gobierno de la provincia, un representante del gobierno de la nación, y nosotros asumimos el desafío de quebrar esa polarización desde el llano. Y le decimos a la gente lo más conveniente para la política, para la Pampa, y para todos es que la distribución del poder se dé, que sea uno, uno y uno, que nadie se lleve dos parlamentarios. Y bueno, desde ese punto de vista enfocamos nuestra campaña. ¿Cree que fue un error desde un comienzo esta alianza con el PRO? ¿Ha ganado algo el radicalismo? Bueno, mire, yo creo que la diferencia que existe entre el radicalismo y otras fuerzas políticas, como puede ser la nuestra, el GEN, es que el radicalismo tiene un manual de operaciones para cada cosa que está vinculado a los hombres que le dieron el sello y que le dieron la impronta de las ideas. Y digo, uno no se puede poner en el lugar que lo lleva la moda, porque una de las características del radicalismo que le dieron esa fuerza de tanto tiempo, que tiene tanto que ver con la historia argentina, es la intransigencia. Yo no me imagino a Alem poniéndose del lado de los conservadores. Sí. Alfonsín dijo, sí. Si la sociedad se corre a la derecha, la Unión Cívica Radical debe prepararse para perder elecciones, pero nunca irse ahí. Es uno de los discursos emblemáticos de Alfonsín. Si la sociedad se corre a la derecha, debemos prepararnos para perder elecciones. Digo, mire, hace dos años terminaba el acto eleccionario y yo miraba que recibí en General Pico 2-3 votos por mesa, 1. Y ayer, el domingo, ya, se abrían las mesas y en medio de un vendaval de candidatos y de votos cruzados, nosotros superábamos los 20 votos por mesa. Y la adjudicación era que el único capital en política que no se deprecia en el tiempo es la coherencia. Cuando uno defiende las ideas con insistencia, tarde o temprano llega el premio. Juan Carlos, ¿por qué en su momento se fue de la UCR usted? Yo no me fui de la UCR porque el momento en que me fui no estaba este conflicto, o sea, yo no me fui por una cuestión ideológica, me fui porque existía en ese momento una moda en el radicalismo de La Pampa de creer que el problema del radicalismo de Pico, que no ganaba elecciones, era Juan Carlos Paso. Me fui y a partir de ahí empezó el radicalismo a tener la mitad de los concejales hasta llegar el día de hoy, que tiene uno solo, digamos, ¿no? La debacle del radicalismo piquense es tan grande, bueno, que quedó reflejada en las urnas este domingo. ¿Y Maqueira quedó posicionado también con este resultado para ir por la Intendencia General Pico dentro de dos años? Porque se habla de Colo McAllister, candidato a gobernador. Digo, ¿no se puede hacer esa misma lectura también? Bueno, sí, lo del domingo es el posicionamiento, pero lo del domingo son las PASO, hay que ir a la elección de octubre. Claro. Mire, yo sueño desde hace toda mi vida, he luchado contra el peronismo y sueño con ganar la Pampa. La verdad que mi sueño no es ganar la Pampa con McAllister, los que están enrolados en esa idea, bueno, que le metan para adelante, ¿no? Bien, Juan Carlos, le agradecemos este minuto con Radio Kermés. No sé si quiere completar con algo, si no, de nuevo, gracias. Bueno, decirle a los ciudadanos de La Pampa que me van a ver en todo este tiempo luchando, convocando a votar a todos los sectores sociales que crean que el progresismo es una alternativa, y ofrezco para eso una trayectoria parlamentaria. Yo no estuve en el Parlamento de la Argentina sentado y callado, presidí comisiones, participé en los principales debates en mi tiempo y fui autor de leyes. Por citar dos, soy autor de la ley Ovina Argentina y soy autor de la ley que eliminó las jubilaciones de privilegio en el país para adelante. Por supuesto que la ley no es retroactiva. Sí. Por lo tanto, vamos a trabajar y van a escuchar los proyectos que nosotros creemos se pueden materializar en el tiempo que viene. Por supuesto, con Luis Solanas está todo bien, su contrincante en este Muy tema. Bien, muy bien. Sí, con el socialismo. Muy bien. Hablamos todo el tiempo, las salidas públicas después de la elección, fue cuando estuvimos de acuerdo en que era el tiempo de salir. Él lo hizo en Santa Rosa y yo en General Pico. Bien, Juan Carlos, gracias. Gracias, muy amable. Bien, la palabra de Juan Carlos Paso, que es ahora el candidato a diputado nacional por el Frente Progresista. Exacto. Aquí en la provincia de La Pampa, esta alianza que tiene el gen con el socialismo.